Hola, muy buenas tardes. Hola a todos, bienvenidos este viernes previo al Día Internacional de la Radio. De la radio, sí, mañana día 13 de febrero se cumplen 10 años desde que la ONU estableció este día como conmemoración de la creación de la radio de las Naciones Unidas en 1946. ¿El objetivo de la celebración? Pues destacar la importancia social de la radio. Este medio, de hecho, sabías que según la ONU es esencial a la hora de transmitir información y crear opinión entre la gente, entre la población. Hombre, claro, la radio siempre ha sido un medio de transmitir cultura. Nosotras tenemos nuestra pequeña labor con la cultura del metal, ¿verdad? Sí. Y también traemos hechos, anécdotas históricas y bueno, la radio pues súper importante y nosotras siempre, pues ya sabéis, vaya, para eso estamos aquí, ¿no? Apoyando, claro. Por supuesto, el Día Internacional de la Radio. Este es el granito de arena que nosotras aportamos, porque hoy de hecho aprovechamos y os traemos a todos un especial aprovechando este Día Internacional de la Radio, porque aquí en Ágora Sol Radio tenemos preparado para mañana un especial en el que desde las 7 de la mañana hasta las 12 aproximadamente, 11 y media, 12, podréis escuchar a varios de nuestros compañeros desde la web www.agorasolradio.org. Así que no os lo perdáis, porque tiene pinta de ser una pasada. Sí, sí, tiene muy buena pinta la programación del día de mañana, así que ya sabéis, animaros, meteros en la web de Agora Sol y darle al play. Y bueno, yo te puedo contar muchas anécdotas, ¿no? De ir escuchando la radio. Porque de verdad, en cuestión de metal, recuerdo que empecé a escuchar el pirata desde muy pronto. Me ponía los Wallman, tío, y vamos, me quedaba sola, ¿sabes? En casa. ¿Sola? Sí, de hecho, llevo escuchando al pirata y a Mariano Muniesa, que era otro de los que más escuchaba así en plan zona del metal. Uh-huh. Desde que iba al colegio, tío, y les tengo mucho cariño a los dos. Ellos fueron los que me enseñaron todo lo que sé de metal. Y recuerdo una vez que estábamos en las fiestas del pueblo, tío, y llegué tarde porque estaba escuchando al pirata. Porque a mí no me dejaban sin la emisión pirata, vamos, por favor. O sea, por favor, ¿eh? Sí, sí, y llegué yo ahí con mis 13 años. Chicas, es que llego tarde por escuchar al pirata, es que me encanta su voz. Y se gira uno y dice, pues eso es un viejo calvo. Olé. Gracias, qué amable que eres. Pues tú di lo que quieras, pero yo le voy a seguir escuchando. Pues que sí, además, fíjate que la radio, o sea, bueno, se considera, ¿no?, que es un medio de comunicación importante, pues desde que nació a principios del siglo XX, que bueno, se le atribuye a Marconi, que es un poco el que se llevó ahí la patente, porque la compró. Sí, sí, porque realmente quien la inventó fue Tesla. Exacto. Hay que ver, es que ya nos pegamos por todo, fíjate, maldita sea. Pero no fue la única patente que quitaron a Tesla, también le quitaron la de la bombilla. Ya. Qué putada, tío. Pobre hombre, la verdad, Lo bueno es que todo, por lo menos con la de la radio, al final los tribunales le terminaron dando la razón y le devolvieron la patente en el 1940 o 1840, no sé. Hombre, siglo XX, sí, yo sé, 1900. Sí, 1940, le dieron la razón y se la devolvieron la patente a Tesla. No, joder, ya con la de la bombilla, que esa se la quedó Edison. Esa se la quedó Edison. Pues fíjate que, de hecho, la radio, bueno, cogió un poco más de importancia, ¿no? Después de ser utilizada en la Primera Guerra Mundial, que se utilizó ahí para espiar. Sí, sí. Para espiar al rival. London Calling. Sí. Enigma. Sí. La máquina Enigma, eso es. Y de hecho, pues ya te digo, justo pues a partir de 1920 o así, fue cuando ya la radio se fue desarrollando más y centrándose un poquito más pues en informativos, entretenimientos y demás. Y ahí es donde entramos nosotras y nuestro maravilloso programa de Estrellas de Metal, en el que hoy empezamos con un guitarrista, cantante y compositor de Newtown Words. Sí, desde Irlanda del Norte. Desde Irlanda del Norte. Me ha encantado este tema, ¿verdad? De Ricky Warwick. Sí, muy, muy, muy chulo, que además empezó a tocar la guitarra eléctrica con 13 añitos solamente. Y algo de lo que él mismo ha dicho: esa guitarra barata me cambió la vida. Ya ves. Con 21 añitos entró a formar parte del Model Army, banda de punk, como guitarra rítmica, pero también ha formado parte de otros grupos como The Almighty y Thin Lizzy, formación en la que, por cierto, entró en el año 2009 como guitarrista y cantante. Y bueno, ahora pues nos trae un nuevo trabajo, que es el tercer single tras la salida de You Don't Love Me y Fighting Heart, que salieron a finales del año pasado. Este tercer adelanto, como os contamos, se titula When Life Was Hard and Fast, que por cierto es homónimo del que será el título del álbum, que tiene previsto ver la luz aproximadamente dentro de 2 semanitas, en el que, por cierto, ¿sabes que colabora con Joe Elliott de Def Leppard a los coros? No, fíjate. Pues fíjate, para que veas. Y de hecho vuelve con un, pues eso, como hemos contado, con un nuevo álbum, con un otro trabajito debajo del brazo, después de su último trabajo publicado hace 5 añitos, When Patsy Cline Was Crazy, a través de su proyecto Ricky Warwick and the Fighting Hearts. ¡Cómo mola! En el que también han participado músicos como Andy Taylor, ex Duran Duran, o Luke Morley, de Thunder. Ese sí me suena. Ese sí nos suena. Luke Morley. Pues unas composiciones súper rockeras que, bueno, vamos a dejar que disfrutéis de este gran Ricky Warwick. That today can be the last. Temazo el de este guitarrista Ricky Warwick. Bueno, a mí me encantó la primera vez que lo escuché. Es que mola tanto, tiene una guitarra tan pulida, ¿verdad? Tan buena. Molan un montón, mola sí. Un montón. Sí, este tema, es que además es un temazo, o sea, perfecto para abrir Estrellas de Metal. Perfecto. ¿Verdad, Madame Butterfly? Y el resto de temas que ha estrenado van en la misma línea, son brutales. Pues estaremos atentos a este gran guitarrista. Y seguimos con una banda británica de rock alternativo, con influencias como Linkin Park, Avenged Sevenfold o Bring Me the Horizon, que ya sabemos que nos gustan mucho por aquí, o Kill Wish Engage, entre bastantes otros. Ellos son Thousand Thoughts y tienen publicados varios sencillos, porque de momento solamente han publicado sencillos. El último de ellos, Head of Tales, fue publicado a principios de diciembre del 2020 y como los he conocido hace muy poquito, pues os lo quería traer para que los conozcáis. Así que vamos a ver cómo suenan estos chicos. Thousand Thoughts. And no one seems to know the consequence. I'm begging you, we're fucking desperate. Instead, let's play heads or tails. Why can't we all learn how to empathize? Break down the barriers and live our lives. We gotta stand up and unite, so instead, let's play heads or tails. Like this, it don't have to end in tears. Can we just talk? I don't want goodbyes today. Yeah. It just isn't right like this. Something's got to give. Let's work it out. No one has to fade away. And it's easier said than done, but it's not worth the tears. I refuse to let it slide away. Yeah. We all have different opinions, but look what we've become. Completely divided, something has gotta change. Is cómo molan, ¿eh? Estos chicos. Sí, estos también vienen pegando fuerte. Thousand Thoughts. A ver si sacan algún disco. No tengo noticias todavía. No. No, todavía no. Bueno. De momento sencillitos lo que están sacando. Pues yo me he dado cuenta, según estaba maquetando el programa y colocando así las cosas para los grupos que van a sonar hoy, que he traído mucho metal desde Suecia. No he esperado traer tanto, la verdad, pero no sé. Cuando me he dado cuenta, ya era tarde. Es que los suecos, ya sabemos que el norte mola mucho. Sí, sí. Y empiezo con Evergrey, un grupo que llevan activo desde el 95 y que salió como banda de metal progresivo, al margen de todo el death que había a su alrededor. La banda ha sacado su segundo single de adelanto tras el estreno el pasado mes de enero de Forever Outsider. Forever Nocturnal es, como decimos, es el segundo adelanto de su duodécimo álbum de estudio, que llevará el título Escape of the Phoenix, y al que ya se le queda poco para ver la luz, pues está previsto que salga a su salida, es decir, que salga para el próximo 26 de este mismo mes. En esta canción podemos encontrar unas guitarras muy muy potentes, sobre todo al principio. Ojo a los solos de la mano de Dan Hage y de Englund, quien también es el vocalista, que es prácticamente el único que queda ya de la formación original. Uh-huh. El disco estará disponible en varios formatos, y es que me ha hecho gracia porque está en CD Digipack. Uh-huh. Vinilos, que últimamente a los grupos les hago por sacar ediciones en vinilo. Los vinilos molan. Sí. Mola mucho. A ver si a la larga va a volver el vinilo. ¿Te imaginas? Pues molaría. Ese sonido tan característico de verdad que está muy de guay. Vinilo. Sí. Bueno, pues los vinilos tendrán edición limitada y también habrá un artbook con postales, imágenes, pero de este solo habrá 1000 unidades. Y bueno, tendrá una presentación escrita por el mismísimo Englund. Sí, sí. En principio la banda tiene conciertos programados en nuestro país en noviembre de este año, y si todo va bien, tocarán el 3 de noviembre en Barcelona, Sala Bóveda, 4 en la Sala Soco de Madrid y el 5 en la Sala Totem de Pamplona. Y esto es Forever Nocturnal. Oh, ¿Cómo mola, tía? Muy sí, chulo. Mola mucho Evergrey, que por cierto es Eternal Nocturnal, no Forever. Que lo he dicho mal. Hay que corregir. Hay que corregir. Bueno, ¿y qué vamos ahora? Nos vamos, ya nos vamos a territorio nacional. Sí, sí, es una banda. Es una banda de Madrid, por cierto. Madrid. De Madrid. Hoy analizamos brevemente lo que ha supuesto el nuevo trabajo de los madrileños Dunkelmein, quienes llevan en activo desde el 2011 y cuyo nombre significa Mente Oscura. El título de su nuevo álbum es Blood, The Trilogy. Y tal y como indica, es una trilogía conceptual dividida en 6 capítulos y 3 partes, que nos desvela y nos habla de la vida y ascenso al poder de un personaje tan mítico y temido y odiado a partes iguales como es Vlad Tepes, el emperador. Sí. Bueno, tenemos 3 partes, como decimos. La primera, el guerrero, con los cortes 1 y 2, el pacto 3 y 4, y el inmortal, que compone los 2 últimos cortes del álbum, que son el 5 y el 6. He estado escuchando el disco y tengo que decir que la composición está muy lograda y creo que han dado un paso adelante en cuanto a metal sinfónico. Incluso en algunos temas quizá que tengan un corte un poco más de power. De hecho, el último tema, el inmortal, que es el que va a sonar, me ha recordado en algunos fragmentos el ritmo de Stratovarius, sobre todo en cuanto al trabajo que hace el teclado de fondo. Ali Rivero hace muy buen trabajo. El único defecto que le encuentro quizá es la pronunciación de los temas, porque Edu Vázquez tiene una muy buena voz. Es un buen cantante, yo en eso no tengo problema. Pero a nivel de pronunciación es como muy lineal. Yo no me considero muy estricta, ¿no? Pero se le nota un poco, lo que quizá desluzca un poco la intención del grupo de ampliar miras y llegar al mercado internacional, porque es que hay algunos oídos ahí fuera en el extranjero que son muy exigentes. Entonces a lo mejor eso sí les va a fallar a la formación, pero la voz en cuanto tal es muy buena. A mí como cantante me gusta. Y yo recuerdo, yo aquí voy a romper una lanza a favor de Dunkelmein. Recuerdo haberles visto de teloneros de Dunedain en un concierto que me llegué a enfadar con los asistentes, porque tío, estaban esperando que salieran Dunedain. Vale, que sí que tira mucho, pero había, entre que había poca gente, tío, y había gente mirando el móvil, o sea, ya no es que estén haciendo fotos o grabando, no, están mirando el puto móvil y escribiendo, o sea, es que al final eso terminó afectando a la banda. Sí. ¿Sabes? Yo les veía como desganados, no me extraña, claro, estás tocando delante de alguien que no te hace ni puto caso. Así que entiendo perfectamente el cabreo de Dunkelmein y desde aquí, desde Estrellas de Metal, colleja a esos asistentes. Golpe de remo. ¡Zas en toda la boca! Así que, como decimos, os dejamos con el inmortal de Dunkelmein. We'll be right back. hunters, light hunters. Pues, ya tengo lo dicho. Sí, fíjate que es lo que te comentaba. Sí, me gusta la música, pero yo creo que en español sonaría mejor. Yo creo que también, ganaría sí. Mucho. Pero está muy guay. La verdad es que el instrumental, las guitarras me han gustado un montón y los teclados también. Muy chulos. Y bueno, vamos a seguir con otro grupo nacional. Ellos son Southgate, una banda de metal procedente de Alcorcón. El grupo nació en el año 2009 como tributo a Metallica, fíjate. Vaya. Y luego más tarde fue formado, bueno, de hecho en el 2009, por Alberto Gil Hernández y Diego Chozas Cano. Y ya en el 2015, con la incorporación de Pablo Yáñez Rodríguez y Luis Miguel Rojas, pues comenzaron a trabajar en sus temas propios, en un EP propio, que se llama Memories of Redemption, publicado en 2019. Y el año pasado publicaron su segundo EP con el nombre de Revelations, formado por 6 temitas. Sí, y bueno, la canción que hemos elegido es Lords of This World, que es la que va a sonar a continuación. ¿Qué te han parecido? Pues fíjate que me han gustado bastante. Les sacó mucho parecido con Metallica. Se les nota mucho la influencia, incluso sí. A nivel vocal con sí. Hetfield. Tiene mucha similaridad en el rango de la voz. Sí, en las rasgadas y en la batería se nota mucho también la influencia de Metallica. La verdad es que sí. Fíjate que a mí quizás igual en la batería me ha faltado un poco más de doble bombo ahí. Yo ahí ni quito ni pongo. Me ha gustado tal y como está. Me ha gustado. Uh-huh. Están muy chulos estos. Pues estos eran Southgate, pues yo los voy a seguir. Fíjate, los voy a escuchar más, a ver qué tal. Bandas nacionales, pues la verdad es que el disco está guay. Yo lo he escuchado y está muy guay. Está muy chulo. Y bueno, vamos a seguir con un poquito de metalcore. Con uno de tus faves. Con uno de mis faves, de mis top 3. Ellos son While She Sleeps. Y es que han sacado su segundo adelanto del próximo disco, que tendrá como nombre el primer adelanto que sacaron, Sleep Society, que por cierto saldrá a la luz el próximo 16 de abril. Y tengo unas ganas de escucharlo, que madre mía. No me digas. El disco estará formado por 11 temas y en él contarán con la colaboración de Simon Neil de Biffy Clyro y de Eric Whibley de Sum 41 en algunos de sus temas. Y bueno, mientras tanto, pues vamos a escuchar cómo suena You Are All You Need de While She Sleeps. We'll be right back. ¿Cómo molan? Yo no me canso de repetir la magnífica voz de Lawrence Taylor. Y es que, o sea, las guitarras me parecen tan buenas, pero tan buenas. Uh-huh. Además, las dos, tanto la de Matt como la de Sing. Me parece, no sé, es que... magnífico. Ya, pero ya sabemos quién te mola más. Todos me gustan aquí. Todos. Rolo. Todos me gustan. Bueno, pues yo voy a bajar un poco las revoluciones. Vaya hombre. De Wild Sisley. Volvemos a Suecia. Estos chicos también vienen de Gotemburgo. Ellos son Mesmoria. Y nos han sorprendido. Me ha sorprendido que la banda nació en 2006, pero no ha sido hasta el pasado 16 de diciembre del año pasado que han estrenado Scars. ¡Anda! Su single debut. Y es que el proyecto nació, como decíamos, en el 2006 con... A mí, perdonadme, pero es que los nombres suecos... Con Robin Gidhead, Rick Wikström y Martin Flockberg. Pero el proyecto quedó paralizado tras varios años de ensayar y grabar. Y ha sido ahora en el que se ha vuelto a juntar Eric y Martin, el primero como letrista y el segundo como guitarra principal, a quienes se ha unido pues el resto de integrantes, ¿no? Batería, coros. El tema Scars tiene ciertos toques de power metal, a pesar de que está calificado como metal progresivo. Y destacó la gran labor vocal de Robin Gidhead, que, bueno, ya verás, a mí me ha encantado la voz de este hombre. Y espero realmente, porque el tema mola mucho, espero que no sea el último de muchos temas por venir. Bueno, me ha encantado la voz. ¡Qué puta maravilla! Breathtaking, o sea, a mí me ha dejado sin aliento este hombre, ¿eh? Totalmente de acuerdo contigo. Sí, sí. ¡Qué pedazo de voz! Por favor, que saquen más temas. Sí. Hostia, así tío, que... qué pena que... Joder, que hayan tardado tanto en sacar. Esperemos que ya no haya pausa. Cosas de la vida. Y que siga. A veces se te viene, se te pone en contra y bueno. Y sonando de fondo, una banda que me gusta mucho y que hacía tiempo, pero que no escuchaba nada. Ellos son Liquid Tension Experiment. Resulta que el pasado verano se reunieron Jordan Roots, Tony Levin y Mike Portnoy y decidieron regresar. Y esto es The Passage of Time, que es un tema completamente acústico, por eso lo he elegido para que sonase de fondo. Y me ha hecho tanta ilusión escuchar un tema nuevo de Liquid Tension Experiment. ¿Acústico o instrumental? Es que Mike Portnoy es una bestia la batería. Yo, a mí ese hombre... Me ha hecho... Y además el tema mola un montón. O sea, escucharoslo porque mola muchísimo. Y bueno, vamos a enfilar casi el último tema de hoy. Otra vez con Suecia. No sé qué me ha pasado. Y es que ellos son The Lightbringer of Sweden. El año pasado, estos suecos que se formaron en 2017 y que en un primer momento se llamaron solo The Lightbringer, sacaron lo que fue su álbum debut. Vamos de álbum en debut, en single debut. El álbum debut fue Rise of the Beast y es un trabajo que recibió muy buenas críticas y que tuvo una amplia aceptación por parte de revistas especializadas en metal. Es un álbum en el que mezclaron melodías power metaleras junto con otras, quizá un toque más rock, duro, ochentero. Uh-huh. En esta ocasión nos sorprenden con una balada, Farewell, escrita por Lars Eng y con la voz inconfundible de Herbie Langhan, quien, por cierto, el año pasado se incorporó a Firewind tras la salida de Henning Bass, que también tiene una gran voz. Sí. Y bueno, dejamos sonar un poquito más a la existencia. Sí, venga, dale. Ah, que mola. La verdad es que sí. Fíjate que me han recordado mucho a Dream Theater. Yo es que escucho estas melodías y sé que son ellos. Pero es súper... Sí, la verdad es que es de ese tipo de música que, aunque sea instrumental, es una maravilla escucharlo. Sí. Y es una pasada tocar así. Vamos. Pues parece ser que tienen previsto lanzar nuevo disco, así que estaremos pendientes también de Liquid Tension Experiment. Pues sí. Y ahora sí, vamos con Farewell. sky when you walked away, far to a new horizon, a new adventure. Qué bonita balada. Qué canción más bonita, es verdad. Qué bonita balada de Lightbringer of Sweden. Molan un montón, me han gustado mucho. Sí, sí. Y bueno, ya cerrando, nos vamos a dejar, por supuesto, de recordar nuestro especial de internacional, del Día Internacional de la Radio. Y como culmen, ¿no? Así para terminar un poco, sí que es verdad, bueno, que es cierto que en todo este siglo XXI está suponiendo ya desde los inicios todo un reto para la radio, ¿verdad? Entre la televisión, los móviles e internet, es verdad que la radio parece que ha ido perdiendo mucha atención social, pero también es cierto que actualmente con los podcasts la radio ha llegado a internet y nos ha facilitado mucho ese acercamiento a todos vosotros, que sois muchos los que nos escucháis a través de diversas plataformas, pues gracias a los podcasts. Y por suerte podemos decir que nosotras pues formamos parte de un amplio rango de entretenimiento e información, ya sea de deportes, historia, política o música, que está clarísimo que todos, absolutamente todos los que disfrutamos haciendo radio estamos aquí siempre para seguir al pie del cañón y seguiremos haciendo todo lo posible por estar aquí. Así que nada, os deseamos a todos un feliz Día Internacional de la Radio y millones de verdad de gracias por escucharnos, porque hoy cerramos con un grupazo que hacía muchísimo que no poníamos, ¿verdad? Cierto, hoy cerramos con mis queridísimos Queen, que hacía siglos que no sonaban en Estrellas de Metal. Y es que para despedir el programa y en un día tan especial como es mañana, el Día Internacional de la Radio, no podíamos dejar de poner Radio Gaga. Así que con Queen y con Estrellas de Metal nos despedimos de vosotros desde Agora Sol, desde los estudios de Agora Sol, hasta la semana que viene. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Here is Radio Gaga.